bonita esa niña que está en la ventana. Parece que ríe, parece que llama. Bonito su pelo, bonita su cara. A mí me parece que está enamorada. Ella es muy bonita, es muy jovencita y nadie la ama. Cada vez que paso se queda mirando como si quisiera descubrir mi alma. Pero ella no sabe que yo soy casado, que tengo mis hijos, que me ha impresionado. Ay, niña, no me mires. No me martirice, no quiero ser malo, hablemos con sinceridad, vamos a olvidar. Bonita esa niña que está en la ventana, parece que ríe, parece que llama. Bonito su pelo, bonita su cara, a mí me parece que está enamorada. Ella es muy bonita, es muy jovencita y nadie la ama. Cada vez que paso se queda mirando como si quisiera descubrir mi alma. Pero ella no sabe que yo soy casado, que tengo mis hijos, que me ha impresionado. Ay, niña, no me mires, cierre esos ojos, no me martirice, no quiero ser malo, hablemos con sinceridad, vamos a olvidar. Vamos a olvidarlo.